Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Internacional de los Museos, una iniciativa del Consejo Internacional de Museos para concienciar a las personas acerca de la relevancia de los museos como medio para intercambio cultural. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión a las 5 de la tarde de este noticiero Cultura al Día. Comenzamos las informaciones. Titulares. CNT celebrará 103 años del natalicio de Aquiles Nazoa con Mr. Hamlet. Presidente Maduro confía en la organización de los trabajadores para construir el país productivo. Mantienen búsqueda de personas desaparecidas en el río Orinoco. Franquicias apuntan al crecimiento económico. Ataque con cilindro bomba a una mina de oro deja 2 fallecidos en Colombia. Plan quirúrgico nacional se desarrolla en el IPASME. Cultura. Como parte de la celebración de los 103 años del natalicio de Aquiles Nazoa, la Compañía Nacional de Teatro, en nombre del Ministerio de Cultura, estrenará la obra teatral Mr. Hamlet este jueves 18 de mayo a las 5 de la tarde en la Sala Román Chalbot del Teatro Alberto de Paz y Mateos. Se trata de un sainet dirigido por Aníbal Grun, con la actuación de 22 actores del elenco estable y emergente del CNT y 5 músicos en vivo. Por otra parte, el director de esta obra, Aníbal Grun, destacó desde los micrófonos de Alba Ciudad 96.3 FM y además extendió la invitación a la obra a estrenarse el día de hoy. 18, que es un día después del cumpleaños de Aquiles, tenemos función a las 5 de la tarde con entrada libre. Es un abrebocas al Festival de Teatro Progresista que comienza el 8 de junio. Luego, 9 y 10, tenemos función en el marco del festival aquí, en esta misma sala. Y bueno, esto es exclusiva, no lo debo decir, pero voy a decir, a partir de julio arranca la temporada larga. En la Galería Espacio Caoma del Museo de Bellas Artes en Caracas, permanece abierta hasta este 21 de mayo a la exposición Libros de Libros del Centro Nacional del Libro, una ventana para conocer un conjunto de trabajos con otra visión de la que comúnmente conocemos como libros, la modalidad del arte del libro, el libro como arte. Este miércoles 17 de mayo se abrió la posibilidad para quienes se acerquen a este espacio de disfrutar de una visita guiada especializada con el curador de la exhibición Félix Hernández y artistas participantes. La cita es a las 11 de la mañana. Para más información y registro, el Museo de Bellas Artes pone a disposición del público el correo electrónico venalmuseos@gmail.com. Somos Cultura. Este miércoles, el sol matutino en la histórica parroquia La Pastora de Caracas acogió a los niños y niñas que participaron en el taller Sensibilización Poética para Niños y Niñas jugando, leo, siento y aprendo la poesía de Aquiles Nazoa en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana República de Bolivia para celebrar el Día Nacional de la Poesía y homenajear al ruiseñor de Catuche, Ratoncita Presumida, Exaltación del Perro Callejero, El Libro de los Cochinitos, La Historia de un Caballo que Era Bien Bonito. Fueron algunas de las obras que nombraron los niñas y niños cuando se les pidió que nombraran los relatos que preferían dentro de tantos que leen en el taller dictado por Márquez. Mientras intervenían, el pintor Edgar Guerrero dibujaba a Aquiles Nazoa en la pizarra, donde diariamente el maestro del curso escribe el tema de aprendizaje. Son las 12 y 15 minutos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, reafirmó este jueves su confianza en el sector productivo del país. A través de su cuenta en Twitter, aseguró que cuenta con la clase trabajadora para recuperar la producción nacional. Confío en la fortaleza y organización de los trabajadores y las trabajadoras para hacer de Venezuela un país productivo, con bienestar social y felicidad compartida. Juntos lo haremos. Venezuela y Brasil trabajan conjuntamente con el fin de construir una agenda de desarrollo que favorezca a ambas partes. Así lo manifestó el presidente Nicolás Maduro Moros luego de sostener un encuentro con el equipo de la Agencia Brasileña de Cooperación para continuar reforzando los lazos de amistad y la diplomacia bolivariana de paz por parte de ambos países. De esta manera, el primer mandatario venezolano y la comisión de la ABC prosiguen creando las condiciones para volver al diálogo y al mutuo apoyo entre ambos estados. Son las 12 y 17 minutos. Somos Noticia. Una delegación de alto nivel de Venezuela defiende este jueves ante la ONU los avances logrados en el país a favor de los derechos humanos de la mujer venezolana. En este sentido, la ministra para la Mujer y la Igualdad de Género, Diva Guzmán, describió cómo aspira a incrementar exponencialmente los circuitos judiciales especializados en materia de delitos contra la mujer. Aspiramos a cubrir la totalidad de estados con circuitos judiciales especializados en competencia en materia de delitos de violencia contra la mujer y aumentar el número de tribunales en aquellos circuitos que se requiera, debido al número de causas, en especial tribunales de juicio. Asimismo, tenemos el desafío de incrementar exponencialmente la actualización académica y sensibilización de jueces y juezas y demás funcionarios judiciales que cumplen funciones en los circuitos especializados. Con estas acciones, el Estado, estamos apuntando a una nueva época, donde las mujeres venezolanas, además de maestras, cultoras, poetas, trabajadoras del cuidado, serán científicas, ingenieras, tecnólogas, arquitectas, constructoras de vivienda, pero especialmente constructoras sororas de vida digna. Regionales. Funcionarios de Protección Civil, Policía Nacional Bolivariana y del 6EPC mantienen labores de búsqueda de dos de las tres personas desaparecidas luego de que la embarcación donde se trasladaban se perdiera en el río Orinoco. Familiares de Menyori Bellorín Martínez, de 26 años de edad, su hijo de 5 años y Viviano Antonio Gutiérrez Pulido, de 39, reportaron a las autoridades su desaparición porque nunca llegaron a la casa de la familia de Bellorín Martínez, ubicada en la población de Moitaco, en el estado Bolívar. Yérica Arzolay, Autoridad Única de Salud del Estado Monagas, informó a través del Instagram de la Gobernación de Monagas que llegaron a la entidad oriental 20 toneladas de insumos por parte del Ministerio de Salud, que han sido distribuidos en 15 hospitales del estado durante esta semana. Entre los primeros centros de salud en recibir la dotación mensual del material médico se encuentran los hospitales tipo 1, Luis González Espinosa, de Punta de Mata, del municipio Ezequiel Zamora, Dr. Ernesto Guzmán Saavedra, en Caicara de Maturín, municipio Cedeño, y el hospital del municipio Uricao. Son las 12:20. Economía. En el marco de sus 25 años, la Cámara Venezolana de Franquicias, Franco Franquicias, realizó el miércoles una asamblea general donde su presidente, hasta este 17 de mayo, Carlos Durán, expuso un balance sobre el desarrollo de ese sector en el país. En su intervención, Durán afirmó que a pesar de la situación que le ha tocado vivir a Venezuela debido al tema de las sanciones económicas, muchas empresas se encuentran empeñadas y decididas a continuar desarrollando su plan de expansión. El ministro para el turismo, Ali Padrón, sostuvo un encuentro con representantes del movimiento empresarial francés, donde conversaron sobre las oportunidades de negocios que hay en Venezuela relacionada con la inversión en el sector turístico del país. A través de la cuenta de Twitter de Mintur, Padrón señaló que en la reunión también se planteó la posibilidad de realizar una rueda de negocios para la inversión turística en nuestra patria. Son las 12:21. Noticias del Alba. Médicos del Hospital Antonio Loaces, ubicada en la ciudad de Ciego del Ávila, en Cuba, llevaron a cabo esta semana jornadas por la salud en las comunidades más vulnerables del municipio Majagua con el fin de mejorar su calidad de vida a través de la atención de distintas patologías. Esta iniciativa fue puesta en marcha gracias al director del Hospital Antonio Loaces, Alberto Moronta, en respuesta a las peticiones de los habitantes de las comunidades de Majagua durante recorridos desarrollados en esta localidad durante la etapa de preparación del proceso de elecciones en la isla caribeña. Son las 12:22. La ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada, destacó el domingo que el anteproyecto de ley de lucha contra la impunidad en delitos sexuales contra infantes, niños y niñas y adolescentes plantea la conformación de una comisión de la verdad para investigar los casos de pederastia y sancionar a los responsables. Prada condenó además que estos hechos fueran encubiertos por la Iglesia Católica Boliviana con el argumento de proteger la institucionalidad religiosa. Y así como en distintos sermones, muchas veces los domingos se pronuncian de manera contundente sobre hechos políticos en nuestro país, este es un tema sobre el que debieran pronunciarse no solamente un domingo, sino realmente pedir absoluta celeridad y todo el peso de la ley contra personas que algunas no tendrán vida en este momento, pero que ha habido cómplices y no puede existir impunidad. Como tampoco puede ser que sacerdotes que tienen en otros países denuncias por posibles hechos de violación o que están siendo investigados sean enviados a nuestro país sin que aquí la iglesia haga nada para que estas personas ingresen la institucionalidad religiosa. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Dos fallecidos identificados como empleados de la multinacional minera Sinjin Continental Gold y 14 heridos dejó un ataque con un cilindro bomba a una mina de oro ubicada en el municipio de Buriticá del departamento de Antioquia en Colombia. El comandante del departamento de policía de Antioquia, Einar Puentes, informó que el artefacto explosivo estalló bajo tierra en uno de los túneles de la mina, propiedad de la empresa mencionada. Los 5 días de despiadados bombardeos israelíes contra zonas residenciales en la Franja de Gaza han dejado, al menos, víctimas fatales más de 2.516 palestinos sin hogares, según informe del Ministerio Palestino de Desarrollo Social, publicado este miércoles en un comunicado que denuncia los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen de Israel. Los ataques indiscriminados se cobraron 33 vidas en la Franja de Gaza, incluidos 6 niños y varias mujeres. Como añadido, hay un total de 459 familias palestinas que vieron destruido su hogar, producto de las recientes agresiones israelíes al enclave costero, que terminaron el sábado gracias a un alto al fuego negociado por Egipto. Son las 2:26. Somos periodismo. Salud y bienestar. Blue Side Music. Plan quirúrgico nacional se desarrolla en el IPASME, donde pacientes trabajadores pertenecientes al Ministerio de Educación serán operados de cataratas y hernias, así lo explicó el médico internista Aidefrank Marín. Sí, efectivamente nos encontramos en la unidad Don Simón Rodríguez, en donde estamos elaborando y ejecutando la segunda fase del Plan Quirúrgico Nacional, que va dirigido a todo el personal activo, jubilado, obrero, docente, afiliados y beneficiarios, en la cual se van a poder abarcar patologías de leve, mediana y alta complejidad. Entre ellas podemos destacar patologías como hernias, podemos destacar lipomas, quistes sebáceos, litiasis vesicular, eventraciones, histerectomías, tumores de ovario, en las cuales nosotros le vamos a dar esa mano amiga a todo ese magisterio. Asimismo, el médico internista informó que realizaron una primera fase en el mes de febrero, en la que se operaron 256 pacientes y en la actualidad abarcan 800, además de incluir a pacientes pediátricos. Es importante destacar que hicimos una primera fase en febrero, en la cual se operaron 256 pacientes y actualmente abarcamos 800 pacientes, y que se está realizando de forma simultánea a nivel nacional. En esta segunda fase también abarcamos e incluimos aquellos pacientes pediátricos que son familiares directos de aquellos, de aquel magisterio que se encuentra activo en el Ministerio de Educación. Un hombre de 45 años se convirtió en el primer paciente en el mundo en someterse a un trasplante de corazón, órgano que había cesado su actividad durante 20 minutos. El hito excepcional alcanzado por el personal del Hospital de Padua y Treviso en Italia se logró luego de 12 horas de trabajo en pabellón. El corazón provino de un donante que había sufrido muerte cardíaca y daño cerebral irreversible. El trasplante de corazón se autoriza entre 3 y 5 minutos después de producirse un electrocardiograma plano. Por ello, según los expertos, este resultado podría suponer un aumento del 30% en el número de este procedimiento en el país. Son las 12 y 29 minutos. Somos Salud y Bienestar. Y con esta noticia de salud y bienestar hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora. No sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su dial 96.3 FM, porque en la próxima parte estaré conversando con el director de la Compañía Nacional de Teatro, Carlos Arroyo, con quien estaremos conversando de la obra Mr. Hamlet y el Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2023. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 30 minutos. Conéctate. albaciudad.org. ¿Sabías que Venezuela se encuentra en el libro de récords Guinness por la mayor cantidad de especies endémicas de los Andes tropicales, junto a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia? Hasta ahora, científicos han identificado 20.000 plantas vasculares, 667 aves, 68 mamíferos, 218 reptiles y 604 anfibios, los cuales son endémicos en el área, cubriendo 1.258.000 kilómetros cuadrados. Creo en mí mismo, puesto que sé que hay alguien que me ama. Aquiles, el poeta del pueblo. Buen día, tortuguita, periquito del agua, que al balcón diminuto de tu concha está siempre asomada, con la triste expresión de una viejita que está mascando el agua y que, tomando el sol, se queda medio dormida en la ventana. Aquiles Nazoa. Buen día, tortuguita. Radio Talento. Radio Talento Escolar. Tu voz escolar. ¿Sabías que la telenovela de 1992, Cassandra, es la novela más vendida y vista a nivel mundial, con altos números de espectadores en 128 países? Cassandra tuvo 150 episodios y fue sumamente exitosa en países como Rumania, Italia, Japón, Indonesia y Siria, además de haber sido doblada a más de 10 diferentes idiomas. Las 12 y 31 minutos. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Cuando son las 12 y 32 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, el día de hoy estaré conversando con el director de la Compañía Nacional de Teatro, Carlos Arroyo, con quien estaré conversando sobre la obra Mr. Hamlet y sobre el Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2023. Bienvenido, señor Carlos Arroyo. Le saluda de este lado Angie Vélez. Un gusto saludarte, Angie. Placer y muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias a usted por el tiempo. Cuéntenos de qué se trata la obra que se va a estar estrenando el día de hoy a las 5 de la tarde. Bueno, Mr. Hamlet es una pieza de el dramaturgo venezolano, poeta y escritor Aquiles Nazoa. Este es un estreno mundial porque esta pieza está dentro de la colección de Aquiles que se dice teatro para ser leído. El maestro Aníbal Grun hizo una versión de ese texto para escena y la propuso directamente a la Compañía Nacional de Teatro, que la llevó adelante con más de 30 personas en escena, y estará haciendo una función especial el día de hoy a las 5 de la tarde, y luego estará en el Festival Internacional de Teatro Progresista los días 9 y 10, también en Alberto Páez Oteo, y iniciará su temporada de 4 semanas en el mes de julio. Chévere. La invitación del día de hoy, que es a las 5 de la tarde, es con entrada libre. Es correcto. Con entrada libre, correcto. Después que empiece la temporada oficial como tal, ¿las entradas dónde podrán adquirirse? Se pueden adquirir en el Teatro Alberto de Páez Mateo, que es donde se va a realizar la temporada. Okay, chévere. Ahora pasamos a hablar sobre el Festival Internacional de Teatro Progresista, que ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, el próximo 8 de junio. Esto me pone nervioso. Es un compromiso bien grande. ¿Cómo no? Mire, el Festival Internacional de Teatro Progresista 2023, que sería su segunda edición, uh-huh, es un festival que lleva adelante el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ¿verdad? Donde nosotros como Compañía Nacional hacemos toda la asesoría técnica y de desarrollo del mismo, del festival. Este año tendremos la presencia de 15 países, con 20 espectáculos internacionales que van desde África hasta Argentina, ¿no? Tenemos una representación de Europa en Italia, Portugal y España, 2 espectáculos de las Islas Canarias para ser preciso, y tenemos un espectáculo de Burkina Faso de África, un espectáculo muy hermoso de nombre La Isla de Alto Fugaz, y luego una representación de América Latina que va desde México hasta Argentina. Chévere. El día de ayer inauguró lo que es la preventa de las entradas para las agrupaciones internacionales. ¿Dónde podemos adquirir estas entradas? ¿Alguna página web, redes sociales? Listo. Mira, estamos iniciando un método que para nosotros es muy novedoso, ¿no? Que es una especie de mecanismo de pago y de adquisición de entradas a través de la página web del Festival Internacional de Teatro Progresista, que es www.festipeven.com.be. Allí hay un botón de compra en la cual a través del mecanismo online de correo electrónico los ciudadanos y ciudadanas tienen la posibilidad de adquirir entradas internacionales en esta semana. Esto va a estar hasta el 5 de junio y el lunes próximo comenzaremos con la preventa nacional. Yo tiene un descuento del 50% de lo que van a costar las entradas a partir del 5 de junio en adelante. Ah, chévere. Ya a partir del 8 de junio estaría costando, tendría otro monto, mejor dicho. A partir del 6 de junio. Del 6 de junio, okay, chévere. Sí. La oferta del 50% menos. Okay. Cuéntame un poquito de las obras nacionales que se van a estar presentando en esta segunda edición del Festival Internacional de Teatro Progresista. ¿Cómo no? Bien, representación de Caracas, como siempre hemos tenido, de espectáculos como de la compañía importante como el TED, como Rajatabla, como la Gorgoriana Julia Rojas, la Compañía Nacional de Teatro. Luego vienen representaciones de Portuguesa, Mérida, Lara, Yaracuy, Anzoátegui, Sucre, que van a estar presentes en el festival. El festival se va a realizar en 16 salas en la ciudad de Caracas, que van desde el Teatro Catia hasta el Teatro Serranquijo, haciendo énfasis en teatros importantes como el Teatro Nacional, el Teatro Bolívar, el Teatro Principal, donde tenemos una muestra de un eje de teatro bolivariano que se va a representar allí en el Teatro Bolívar. Está la sala Rajatabla, Alberto Paz y Mateo, el CELAR con sus 3 salas y el Teatro César Racino. Ahí hay espectáculos muy novedosos que arrojó la aplicación de los grupos nacionales, que este año tuvo una aplicación de 280 aplicaciones que recibimos por la página de convocatoria de la compañía y del festival, y pudimos elegir para la ciudad de Caracas más de 75 grupos de teatro, y el resto va a estar en el territorio nacional. Chévere, señor Carlos. Una pregunta, una vez haya culminado la edición acá en Caracas, ¿tienen pensado extenderlos a otros interiores del país? No, se hace de manera simultánea. Okay. En la misma medida en que estamos presentándonos en la ciudad de Caracas, grupos nacionales e internacionales estarían girando por el territorio nacional. Okay. Chévere. Ya porfa, para ir cerrando, extiéndales la invitación a los que nos están escuchando en este momento y déles las coordenadas para que adquieran las entradas a las obras tanto nacionales como internacionales. Y por favor, también la invitación a que no se pierdan esta segunda edición del Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2023. Como bien lo hemos estado reiterando, nuestra sana intención es construir un espacio teatral donde, como bien dice el lema del padre cantor Ali Primera, que sea humana la humanidad. Y en ese mismo tenor estamos invitando a todos los ciudadanos de Caracas y del país a sumarse directamente al Festival Internacional del Progresista, con una gran variedad que va del eje infantil, que se va a desarrollar en la casona, el eje comunitario, que va a tocar las 22 parroquias de la ciudad de Caracas, el eje de salas, el eje formativo, que está muy vinculado con UNEARTE, el eje de los eventos especiales, donde tendremos exposiciones del maestro Miguel Gracia, que tendremos libros raros, y que tendremos conversatorios con todos los grupos internacionales. O sea, hay una gran fiesta teatral que va a transitar en Caracas, en el territorio nacional, y el interés nuestro es que esa fiesta esté lleno de invitados y de invitadas. Así que reiteramos nuestra convocatoria a seguirnos por nuestra página web www.festivalpbn.com.be, donde podrán encontrar la programación del Festival Internacional de Teatro Progresista. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y con esta entrevista a Carlos Arroyo, director de la Compañía Nacional de Teatro, con quien estuve conversando de la obra Mr. Hamlet y sobre el Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2023, hemos llegado al final de la emisión meridiana de este 18 de mayo, desarrollada por el Departamento de Prensa. La invitación es para que sintonicen a las 5 de la tarde el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Benito Palacios. Y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Agradecemos a Radio Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión a las 5 de la tarde de este noticiero Cultura al Día. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz tarde. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.